me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy miércoles 20 de marzo de 2013, pues iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus aquí en Radio Chinelo, y bueno, estamos contentas de celebrar este día el programa número 100 de Las Brujas de Venus, agradeciendo pues siempre a toda la gente que nos ha seguido y que ha sido parte de este espacio de comunicación, que bueno, intenta llevar los temas principales de la participación de las mujeres en la transformación de la sociedad. Y bueno, llevamos poco más de 2 años trabajando aquí en Las Brujas de Venus, al igual que en Radio Chinelo, y el día de hoy, bueno, es el programa número 100, así que ya lo hemos estado difundiendo ahí en las redes sociales. Y bueno, agradezco a toda la gente que a través de Facebook y de Twitter pues nos felicita y sobre todo son parte de este espacio. Quiero agradecer a la gente que ya está del otro lado de su computadora y a la gente también que nos ha apoyado en la difusión de las ligas en Facebook. Sobre todo ha estado por ahí las compañeras de CIMAC, ha estado Alejandra Rangel, Adriana Mújica Murias, la directora del Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos, está también Blanca Satrapi desde la Ciudad de México también apoyándonos con la difusión, Dani Azul. Y bueno, a toda la gente que está ahí escuchando y que también está atenta a nuestra programación. Están llegando acá las invitadas del programa, pero vamos a escuchar, nos dice Alejandra Rangel, que por supuesto nos está escuchando, también Claudia Sendejas, que se despertó a tiempo para escucharnos, así que bueno, agradecemos mucho, y sobre todo que hoy es el Día Internacional de la Felicidad, así que bueno, celebrando este día que no, está bueno, ¿no? Y el día de mañana es el Día Mundial de la Poesía, así que bueno, hay mucho, mucho que celebrar, aunque bueno, también hay temas que vamos a tratar aquí en este programa número 100, que bueno, no son cuestiones que se deban celebrar, sino al contrario, pues se debe hacer visible las condiciones en las que vivimos. Por lo pronto, saludo también a Juana la Loca, que también ya está ahí conectada, y por lo pronto vamos a iniciar con la información, escuchando el teaser semanal de Noticias CIMAC, de Comunicación e Información de la Mujer AC, las compañeras que desde la Ciudad de México pues nos envían a través del correo electrónico, nos comparten este trabajo que hacen cada semana, y bueno, podemos escuchar a través de un audio cortito pues un montón de noticias al respecto, precisamente de la participación de las mujeres en la construcción de la sociedad. Entonces agradezco a las compañeras de CIMAC. Saludo también a quienes nos estén escuchando a través de la retransmisión en Red Nosotras en el Mundo, todos los domingos a las 12:30 del día en rednosotrasenelmundo.org, pues también agradecer a la gente que nos escucha los domingos. Vamos a escuchar este teaser semanal de Noticias CIMAC y regresamos con las invitadas del día de hoy. Seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Durante la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el Teatro de la Ciudad, los grupos civiles y militantes feministas que han colaborado con el gobierno del Distrito Federal fueron los grandes ausentes en la presentación del segundo Programa General de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación para las Mujeres de la Ciudad de México 2013-2018. En sus discursos, las y los funcionarios del gobierno del Distrito Federal, asambleístas y legisladoras federales destacaron que los avances en el Distrito Federal para garantizar los derechos de las mujeres son en gran parte resultado del trabajo conjunto con organizaciones feministas. Sin embargo, en una misiva enviada a Mancera, gran parte de esas agrupaciones dijeron que fueron excluidas en la elaboración del programa presentado el pasado viernes. Durante la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Presidencia y el Instituto Nacional de las Mujeres emitieron un mensaje que resultó pobre porque mientras las mexicanas esperaban la postura de Enrique Peña Nieto sobre las políticas de género, lo único que obtuvieron fue un discurso más. Con una hora de retraso y sin la presencia de Peña Nieto, quien estuvo en los funerales del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, comenzó el acto oficial en el patio de honor de Palacio Nacional. Al tomar la palabra, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, destacó los avances en materia de igualdad y señaló que para acelerar el desarrollo de las mexicanas, Peña Nieto instruyó que se incluyera la perspectiva de género en todas las acciones del Plan Nacional de Desarrollo, en vez de dedicar un apartado único para las mujeres. Pero en ningún discurso, las y los funcionarios expusieron las acciones a seguir para fomentar la participación económica de las mujeres, mejorar el cuidado de su salud, erradicar la violencia de género o asegurar el acceso a la justicia para las víctimas de desapariciones y asesinatos. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos pidió a los estados que participan en la 57 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW por sus siglas en inglés, que tomen medidas contundentes para erradicar la violencia contra las activistas. Señalaron que solo en la región mesoamericana, al menos 35 defensoras de México, Honduras y Guatemala fueron asesinadas por su activismo social, por lo que pidieron que los países reunidos en la 57 sesión de la CSW en Nueva York atiendan este tema y tome medidas inmediatas. La Procuraduría General de la República retrasa las investigaciones para encontrar a mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en el país y cuyos casos podrían estar relacionados con la trata de personas. Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niños en América Latina y el Caribe, criticó que con el cambio de administración federal, la PGR haya congelado los expedientes de mujeres y niñas desaparecidas en México. Durante una manifestación silenciosa frente a las oficinas de la PGR en la Ciudad de México, madres y familiares de las víctimas exigieron a la dependencia que retome de manera inmediata los casos cuyas investigaciones iniciaron el sexenio pasado. Las autoridades del Estado mexicano, en específico del Distrito Federal, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no admita el caso de la muerte de Digno Ochoa y Plácido, pese a que la familia de la defensora argumenta que las autoridades capitalinas cometieron irregularidades al investigar el caso. En audiencia pública ante la Comisión Interamericana en Washington, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, reiteraron las graves irregularidades en este caso, negadas por las autoridades mexicanas. Durante la audiencia, Jorge Antonio Mirón Reyes, subprocurador jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, argumentó que el caso se cerró en México, concluyendo que Digna se suicidó de 3 balazos y que en todo caso la defensa legal no impugnó esta decisión. Luego de que Bárbara Italia Méndez relató cómo fue detenida y torturada sexualmente junto con otras 26 mujeres durante los operativos policíacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, el gobierno mexicano solo ofreció reparar el daño mediante una solución amistosa que fue rechazada por las víctimas. Bárbara Italia compareció el día de ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para acusar que el Estado mexicano fue cómplice de la tortura sexual y que no ha tomado acciones concretas para garantizar justicia a las víctimas, acusación que la comitiva oficial no pudo refutar. Ante el rechazo de la solución amistosa, la Comisión Interamericana tendrá que emitir un informe sobre las presuntas violaciones cometidas por el Estado mexicano y, eventualmente, enviar el caso a la Corte Interamericana para que emita una posible sentencia. Radio CIMAC. Pues esta fue la información enviada, como siempre, puntualmente por las compañeras de CIMAC, que me parece que también están por ahí escuchando desde la oficina, así que bueno, va un abrazo y agradeciendo siempre que compartan la información. La última nota que escuchábamos fue sobre la audiencia, la primera audiencia de las compañeras víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco en 2006, y bueno, pues aquí en Las Brujas de Venus hemos retomado varias veces el tema, le hemos dado seguimiento, y ahora que se da la primera audiencia en Washington la semana pasada, pues estuvimos al pendiente de lo sucedido y bueno, ya hemos escuchado quizá en otros medios de comunicación el ofrecimiento de una solución amistosa, que fue esto lo ofrecido por el Estado mexicano, lo cual por supuesto las compañeras rechazaron, ya que pues es una burla para ellas que se haya ofrecido una solución amistosa a un caso de esta crueldad. Sabemos que más de 40 mujeres fueron torturadas sexualmente en esos operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, y bueno, 7 años después

que pues ya han estado aquí en Las Brujas de Venus. De hecho, juntas estuvieron hace un año o más. Está aquí Cecilia Castro y Rocío Frías, que en aquel entonces vinieron presentando el proyecto que estaban haciendo con Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, con la doctora Estela Kempis en el penal, con los hombres presos, y bueno, estos talleres que dieron de sexualidad, masculinidades y demás, y ahora pues vienen a celebrar conmigo este programa número 100 de Las Brujas de Venus, en el Día de la Felicidad, aunque se ría. Ah, pues sí, yo creo que con ustedes es fácil celebrar este día, así que bueno, vamos a platicar. Cecilia Castro fue hoy a un foro organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, en donde por cierto estudia, y pues tenemos aquí el programa, pero más bien queremos que nos platique de qué se trató, de qué va. Fue un foro organizado por IPAS México y por el Instituto Nacional de Salud Pública, y el foro se llamó Evidencia sobre aborto inducido en México, ¿cuántos, cómo y por qué? Así que pues pasamos el micrófono a Ceci para que nos platique qué vio en este foro de en el Instituto Nacional de Salud Pública. Ceci, Rocío, muchas gracias por estar acá, bienvenidas, y pues arránquense. Pues hola, bruja, gracias por la invitación a tu programa de centenario. Centenario. Pues sí, este es programa de centenario, ¿no? Y bueno, de entrada creo que el tema del foro es polémico, ¿no? O sea, porque pues literal hubo una presentación que de pues evidenciando esta temática que tiene que ver con el aborto inducido. Entonces fueron varias mesas, como que una mañana muy intensa, como que dando muchas perspectivas, como un panorama, pues de cierta manera alentador, ¿no? Porque pues es toda una transición ahorita política. Yo el instituto, antes de ser, pues de estudiar ahí, pues en algún momento fui a sus congresos, ¿no? O sea, recién pasó el 15º congreso en salud pública. Y me parece que este tipo de espacios que se empiecen a promover, que se abran, donde se ve pues la participación de las organizaciones, ¿no? Con los investigadores o con el cuerpo académico, por decirlo así, pues a mí me parece como algo muy positivo, ¿no? Algo que da pues para ir como reflexionando en cómo sí es posible, ¿no? Ir vinculando estos trabajos que se hacen, tanto de la academia como de las organizaciones. Entonces, pues realmente hubo muchos temas. Estuvo largo, sí, terminamos ya casi a las 4 de la tarde, desde las 10 de la mañana. Sí, sin parar, además, porque pues sí, fue una tras otra. Sí, nos consintieron, ¿no? Ahí con el bocadillo y... Pero pues entonces uno estuvo llenando panza, pero pues sí, de pronto ya era así de... Este tema da para más, ¿no? Pero... Pues fue, yo me imagino que es un primer foro, no sé. No dijeron que continuará, pero tampoco que iba a ser como de lo último, ¿no? Entonces, más bien yo aquí, pues, bueno, está Chío, ¿no? Que también, pues, con todo el trabajo que hacen del COCOFEM y con estos... Porque, bueno, no solo fue aborto inseguro, o sea, hubo como diferentes perspectivas, la violencia sexual, ¿no? Entonces, también se mostraron datos en Morelos de qué está pasando, pues hace meses, hace semanas o meses que ya se dio la alerta de género aquí, ¿no? No, todavía no. No sé, pero está en propuesta, sí, ¿no? Desde sí, hace... Se han hecho propuestas desde varios lados. ¿No? Entonces, bueno, son como, yo creo que varias cosas. Y bueno, ¿cuáles fue como las diferentes variables que ahí se identificaban, ¿no? Las diferentes líneas en cuanto a esto del aborto inseguro? Por un lado, pues la restricción legal, que sigue siendo pues un planteamiento, ¿no? Desde la investigación y desde las organizaciones, el acceso a los servicios, que también es otro tema, la cobertura de métodos anticonceptivos, porque pues la fórmula es que a mayor cobertura, pues menor incidencia de abortos, ¿no? Pero pues también ahí hay como todo un planteamiento, ¿no? De qué están haciendo los programas, la violencia sexual, que también es como uno de los temas. Y creo que, bueno, diferentes metodologías de cómo han abordado pues el tema. Más bien, o sea, son como muchas cuestiones. Yo más bien lo plantearía que esta charla pues desde qué nos gustaría más abordar sobre las realidades que estamos viviendo aquí en el estado, claro, ¿no? Porque algo que me pareció importante en esto de la incidencia en políticas, porque claro, también presentaron cómo están trabajando en el DF después de que se despenaliza, ¿no? En el 2008. Y pues yo me hace recordar que, bueno, el nuevo gobernador, pues digamos que lo dijo públicamente de cierto modo, ¿no? Que pues él iba a apoyar para que aquí en el estado se despenalizara el aborto. Entonces, pues desde ahí a lo mejor habría mucho que compartir. Me parece importante esta cuestión de qué se está haciendo, o sea, en dónde estamos paradas y también como sociedad, no solo las mujeres, y esta cuestión, o sea, se han hecho últimamente muchos foros al respecto del tema del aborto. Estuvimos en los foros de Redefine México, ¿no? Estuvo ahí Patricia Mercado, por ejemplo, que tenemos una entrevista pendiente para difundir aquí, que quisiéramos compartir. Estuvo también Ángeles Mastreta y Marta Lamas en la presentación del libro de Gire. Hubo un foro en la Casa de la Cultura Jurídica también al respecto de la despenalización. Estuvo el Parlamento de Mujeres convocado por el Congreso del Estado. Entonces es un tema que está sonando y hemos platicado aquí en Las Brujas de Venus de cómo lo ha retomado los medios de comunicación oficiales del estado. Siempre es un tema que vende, siempre es un tema que polariza, siempre es un tema que provoca escándalo, y entonces también por eso lo han retomado los medios de comunicación, a veces de manera pues bastante irresponsable, pero también otros compañeros, compañeras, reporteros que son solidarios con la causa y cubren las ruedas de prensa y demás. Entonces, ¿cómo se ha dado este tema? O sea, aquí en este foro fueron como temas muy muy amplios, ¿no? Por ejemplo, en el foro de la Casa de la Cultura Jurídica se habló específicamente del marco jurídico de este derecho y de cómo ha funcionado, cuál ha sido la experiencia del DF, que bueno, es paradigmática para América Latina entero, ¿no? O sea, no solo para México. Pero aquí viene, por ejemplo, impacto en la vida y la salud, que es uno de los temas generales, las razones del aborto, que es precisamente lo que hablas. O sea, aquí y en muchos otros espacios, pues hemos tratado de difundir las ideas de manera clara, porque hay veces que se malinterpreta o que se van por otros lados la gente de los medios de comunicación, sobre todo, y llevan la información falseada a la sociedad. Y aquí hemos dicho, y en muchos otros espacios, que no es que estemos a favor del aborto, sino que estamos a favor de que cada mujer decida sobre su cuerpo. También dependerá de eso, ¿eh? Hubiera existido en otros, no, pues estaría bien. Pero esta cuestión de qué es, por qué luchamos, qué es lo que estamos haciendo y no, o sea, por ejemplo, las declaraciones que ha hecho Graco Ramírez, ¿no? Desde el principio de su campaña, cuando tomó protesta, uno de los ejes principales, uno de los cuatro puntos principales de su discurso fue, en aquella ocasión dijo regresar, ¿no? Hay un concepto raro, regresar el derecho a decidir de las mujeres, y bueno, no vemos claro, ¿no? O sea, sabemos que las cosas no se dan de un día para otro, pero más que resultados, más que avances, pues hemos visto ahí un freno. Ya lleva menos tiempo y ya lleva varias reformas. Y mira, no, sí va, ya la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma energética, en telecomunicaciones, o sea, alguien que quiere modificar las cosas, lo hace, ¿no? Entonces, una de las cosas que habló Graco fue el derecho a decidir, la despenalización del aborto y la alerta de género, que vamos a platicar acá con Chío. Mientras el Estado no garantice la seguridad de las mujeres, seguirá habiendo agresión sexual. Mientras siga habiendo agresión sexual, además de muchas otras cosas, de muchas otras consecuencias, seguirá habiendo embarazos no deseados, forzados, producto de estas violaciones. Mientras la educación siga como está sesgada por las ideologías religiosas, mientras no haya acceso a métodos anticonceptivos como se debe, como tienen obligación las autoridades, seguirá habiendo embarazos no deseados y entonces el aborto seguirá siendo siendo una necesidad, ¿no? Si no quieren que las mujeres abortemos, entonces que haya condiciones distintas, y una de esas en cuestión de seguridad es la alerta de género, ¿no? Lograr que se establezca la alerta de género, y bueno, ahí el gobierno del estado, aunque no tiene la última palabra, pues tiene mucha incidencia. Aquí está Rocío Frías, que trabaja en el COCOFEM, en el Comité contra los Feminicidios, y que por cierto la mandaron de representante, ¿va? Sí. Habían dicho que la mandaban de representante. Saludamos a Islol Preciado, si por ahí anda, y a las compañeras del COCOFEM. Platícanos un poco acerca de dónde estamos paradas en esta cuestión de seguridad, por supuesto de feminicidio, que es un tema pues también bastante lamentable en todo el país, pero en el estado la situación está grave. ¿Qué nos cuenta Rocío? Bueno, pues sobre todo también felicitarte por estas 100 programas, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo estábamos diciendo qué va a ser para festejar esos 100? Mira nada más. Entonces nos toca, ¿no? Un poco. Bueno, pues nada más para retomar un poquito lo que ya comentó Ceci y tú también. Por ejemplo, aquí traigo una bolsita que se está haciendo para como campaña, ¿no? Por la vida y la salud de las mujeres. Yo apoyo la despenalización del aborto en Morelos, ¿no? Entonces, pues no solamente es el COCOFEM, somos varias organizaciones que hemos estado pues impulsando desde cada quien, desde su tema, en relación a los derechos de las mujeres, ¿no? Como decías, de pronto no se ven claro hacia dónde, ¿no? Y según quién. Entonces, bueno, en algunas reuniones que se ha tenido con el COCOFEM, han sido con el procurador, que le dieron un susto hace apenas unas semanas, ¿no? Más de 150. No, es el mismo. Pero uno de los temas ahí, a reserva de la cuestión de la situación de la violencia y acciones más en conjunto para prevenirla, hablábamos sobre, en caso de abuso sexual, que los ministerios públicos les den, así como ahí tengan su botiquín de emergencia de la pastilla del siguiente día, ¿no? Porque se tienen casos registrados donde una chica ha sido abusada sexualmente y no se le brinda como una situación informada y para prevenir un posible embarazo, ¿no? Entonces, bueno, a reserva de que se dé como tal una despenalización, creo que hay acciones que pueden irse haciendo de manera en pequeño, en concreto, para las chicas que pues por alguna situación se enfrentan a esto, ¿no? O sea, nadie desea ser abusada sexualmente y que en el Ministerio Público te traten como si tú hubieras provocado la situación, ¿no? Y bueno, entonces hemos revisado varias cosas, pero entre ellas, bueno, el acceso a una vida libre de violencia, la alerta de género y la despenalización del aborto, ¿no? En Morelos. Y son acciones en conjuntas. De hecho, el COCOFEM está integrado no por una organización, sino por varias. Y eso, pues, lo que hacemos es que más organizaciones, más mujeres, más voces se unan a estas demandas. Y en relación a la alerta de género, pues, bueno, insistimos no solo COCOFEM, sino otras compañeras, como la Comisión Independiente de Derechos Humanos, como Digno Ochoa, ¿no? CIDAL, o sea, hay varias organizaciones que estamos en eso, ¿no? Entonces, pues una de las respuestas del gobierno e instancias del gobierno es decir, bueno, es que ya se están haciendo acciones como si ya la tuviéramos, no es necesario que pongamos la alerta, ¿no? Entonces, pues de hecho nosotros como organizaciones solo podemos pedirla, exigirla, pero quien la hace es el secretario de Gobernación, ¿no? Entonces, pero cualquiera la puede pedir, entre ellos pues también está el gobernador y las instancias que en pro de los derechos de las mujeres, pero sí creo que pareciera un asunto político de decir, no queremos decir que aquí en Morelos está pasando algo, ¿no? Porque la alerta de género tiene que ver con acciones diferentes para acabar, ¿no? O por lo menos disminuir en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, una de las grandes chambas, es sensibilizar a las autoridades de que existe el feminicidio, porque incluso personas que trabajan en eso dicen que no, o sea, ¿por qué? ¿Para qué acuñar el término de feminicidio, no? Que eso no es importante. ¿O para qué hacer una alerta de género si estamos haciendo acciones en favor? Eso es lo que ahorita nos hemos encontrado Y bueno, pues necesitamos insistir y entre más voces sean, pues creo que va a tener más impacto, ¿no? Y te decía, son esos tres grandes temas que estamos... la despenalización del aborto, el acceso a una vida libre de violencia y la alerta de género. Creemos que son los derechos claves, ¿no? Son muchos, pero claves para, pues, por esta situación que estamos viviendo, ¿no? Pues estos tres temas, digamos, engloban toda la chamba que se tiene desde las organizaciones y pues suenan fácil, o sea, suena tres cositas que se tienen que hacer, pero puta, es una chambota bien, bien grande, sobre todo en esta cuestión de la alerta de género, o sea, el saber que tiene que ir al gobierno federal para aceptarse. O sea, ahí vemos una barrera grande, ¿no? Y hace poco platicábamos y decía una compañera que sí es necesario seguir exigiendo que se establezca la alerta de género porque eso es hace visible la situación en la que estamos viviendo y es asumir la posición en la que estamos, ¿no? Al decir hay alerta de género en el estado de Morelos, se pone un foco rojo, que es precisamente lo que necesitamos para que las acciones sean distintas para en la búsqueda de erradicar la violencia. Sin embargo, sabemos que es, o sea, que llegar a que se establezca la alerta de género, pues cuando desde el gobierno federal lo van a hacer, o sea, es muy complicado que acepten establecer esta alerta de género en el estado de Morelos, pero ¿qué se puede hacer mientras? Y sobre todo esta cuestión para estas tres grandes situaciones que engloban todas las necesidades de las mujeres y de la sociedad, ¿no? Que también pues en la búsqueda de la equidad de género no puede seguir siendo un asunto de mujeres, pero lo que platicaba Ceci de cómo es importante la relación, sí, entre el gobierno con las instituciones, ¿no? Porque de ahí vienen, o sea, ahí son en donde se toman las decisiones, ¿no? Y si no hay esta interlocución con las instituciones y con el gobierno, pues entonces sigue siendo un movimiento social que está exigiendo y rechazando como la actividad o el trabajo de las instituciones. Lo que se busca es una interlocución, pero también desde las organizaciones sociales y desde la academia, o sea, estos foros que organizan en donde cada vez se habla más de asuntos como el aborto, como el feminicidio, bueno, algunos datos duros, o sea, que no exacto, es como el antojo de exacto, alguien, ¿no? Exacto, o sea, hay datos que nos dicen cuáles son las necesidades, cuáles son las situaciones en las que vivimos, sobre todo teniendo la experiencia del DF, ¿no? Que estamos como muy cerca del DF, en donde se despenalizó el aborto hace 5 años, y los resultados han sido positivos, y todas las investigaciones hablan de lo positivo que ha sido esto, y de que las mujeres salen con métodos anticonceptivos, de que ha habido un mínimo de repetición, ¿no? Creo que han sido 2, 3 casos de todos los que se han practicado, de todas las mujeres que han ido a practicarse interrupciones del embarazo, han repetido, me parece que en 2 o 3 casos. Entonces es mínima esta repetición y las mujeres salen informadas, salen con un método anticonceptivo, salen con otra visión y sobre todo se disminuye la estigmatización, se disminuye el señalamiento por parte de la sociedad, de la familia, porque hay esta idea de que cuando es legal, entonces está bien, y a veces no sabemos qué es lo principal, o sea, qué se hace primero, si se cambia una ley para que esto cambie la conciencia social, o necesitamos que haya acuerdo social para que se cambien las leyes, ¿no? Hay ahí como un juego en donde se tiene que ir, pues, caminando en paralelo, me imagino, pero en un país como en el que vivimos, hay veces que necesitamos que las autoridades nos digan, es que esto es legal, y entonces cambia como la concepción de la gente, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Quién? Pero sí, esta claridad te la dan las cifras. O sea, más allá, yo recuerdo en el 2008 o antes cuando estaban en esta discusión y al secretario de salud y él daba las cifras de cuántas mujeres estaban muriendo, falleciendo por practicarse un aborto clandestino, eran altísimas. Entonces él decía esto: yo no sé si exista un Dios. Eso, pues ya me tocará saberlo después, ¿no? De que yo pase a... después de que muera. Pero en este caso, en este momento, lo que sí sé, lo que sí tengo certeza son los datos, la situación que están viviendo las mujeres. Y es mi trabajo que esto disminuya, ¿no? Si no se erradique, sí disminuya. Porque aquí el juego, más bien que pareciera ser engañoso, es una cuestión ideológica, religiosa, que nos dice que si hay vida, que si no hay vida, que si te vas a ir al cielo, al infierno. Entonces, él decía, esa discusión no la vamos a hacer aquí, ¿no? O sea, aquí tenemos que hacer acciones para que dejemos de que muchas mujeres estén muriendo, ¿no? Entonces, y también la otra es la reflexión de que parecieran ser cifras muy escandalosas, pero no son solo mujeres del DF, o sea, van mujeres de Morelos, de Puebla, de Tlaxcala, del país, del Estado de México, y por eso parecieran cifras muy elevadas, pero si es el único lugar que te ofrece esa opción, entonces, pues claro que vas, ¿no? Sí, decían las investigaciones que eran 50, me parece que de ser Morelos dio la cifra de que son 50 mujeres morelenses al año. Y claro, ¿quiénes son? Pues las que tienen mayores recursos, ¿no? Hay mujeres que siguen, claro, que saben que está despenalizado, que saben que es legal, que tienen los recursos, por lo menos los 180 pesos que se necesita para ir y venir, y el proceso de la interrupción del embarazo para las mujeres que no son del DF no es gratuito. Entonces se necesitan recursos económicos, y entonces sigue siendo una cuestión clasista en donde las mujeres pobres no tienen acceso a estos servicios y siguen siendo, digo, no ricas, pero porque no hay tantas mujeres ricas en el país, pero sí las mujeres con mayores recursos las que pueden acceder a estos servicios en el DF. ¿Qué nos puedes platicar de el foro? ¿Qué datos dieron en esta cuestión que es como la cuestión polémica sobre si hay vida o no hay vida, sobre si es un asesinato o no es un asesinato, esta lucha que siempre tenemos con los grupos antiderechos, ¿no? Lo vimos en este último parlamento, ¿no? En donde un grupo, ya lo platicábamos acá, un grupo de mujeres ponen una lona, bueno, y de hombres también había, de esta campaña de Morelos por la Vida, ¿se llama? Sí, ¿no? Morelos por la Vida, que ponen una lona en donde dice que dónde están mis derechos, ¿no? Que el feto también puede ser una mujer y, bueno, todas estas ideas con las que tenemos que trabajar un montón, sobre todo con la gente, ¿no? No se trata de pelearnos, ya había compañeras, había mujeres de este grupo antiderechos que se acercaron como en un plan violento, ¿no? De tratar de cambiar nuestras ideas. ¿Antiderechos o del movimiento Provida? Es del movimiento Provida, de la campaña esta de Morelos por la Vida, que se acercaron como de manera violenta a la compañera Micaela, que dio el discurso. Ellas están hablando de su derecho a la vida, ¿no? Porque ese es como la... O sea, es que es interesante lo que estás diciendo, pero quisiera retomar algo que decía Chío, como para responder también a la pregunta de esta discusión. De entrada, o sea, el tema de la violencia sexual, entre los datos que nos presentaban, una de cada seis mujeres vive violencia sexual en su vida, ¿no? Una de cada seis. O sea, lo cual es... Y estamos hablando desde acoso sexual, estamos hablando desde abuso sexual, que tiene que ver con la infancia, y estamos hablando desde tener violencia sexual, que tiene que ver con un coito no consentido, ¿sí? O sea, que yo sea penetrada sin mi consentimiento, ¿no? Ya sea por el miembro del compañero, del hombre, ¿no? O por algún objeto, mano, qué sé yo. Entonces, esto es como muy interesante porque, o sea, una cosa lleva a otra. O sea, ¿cuál es el punto, no? Aquí estamos diciendo, bueno, ya hay un ambiente de violencia, ¿sí? Ya la evidencia y la historia nos ha dicho que esta desigualdad de género, esta inequidad en la que vivimos las mujeres, nos vulnera. Y no porque seamos incapacitadas, sino porque hay muchas condiciones, pues, que desfavorecen y por lo tanto favorecen a estas otras cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues, a que vivamos situaciones de violencia, porque ya tampoco es decir que somos víctimas, o sea, vivimos situaciones de violencia, hay un contexto violento, hay una condición de género, ¿no? Entonces, si en ese ambiente no hay como una postura por parte del Estado, donde reconozca que efectivamente las mujeres de su localidad, de su estado, de su país, del mundo, estamos viviendo estas condiciones, entonces por ende pues no va a haber ninguna propuesta, es más, ni lo van a pensar, pues la cabeza tampoco les da para tanto, ¿no? De verdad, entonces pues digo, no los culpo, pero finalmente no les da para más. Entonces tampoco hay, hay políticas. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa realidad, pues bueno, las mujeres vivimos violencia muchas veces, ¿no? O sea, si nos están diciendo en este foro que una de cada seis, y fíjate que quien presentó esta conferencia que fue justamente sobre violencia sexual fue de la Secretaría, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. O sea, es de la Secretaría de Salud, ¿no? La que presenta estos datos. Entonces, bueno, vives violencia sexual, te ves obligada a tener un embarazo forzado, si no es que mueres, y luego entonces eso ya es reportado como un feminicidio, porque además la violencia sexual suele darse, o sea, como en dos niveles. Uno es por un conocido, un familiar, alguien que es parte como de tu grupo, la pareja, la expareja, el abuelo, el tío, también se dan estas cuestiones de incesto, ¿no? Entonces, y la otra es, pues, por uno o varios desconocidos, porque también se dan las violaciones múltiples. Entonces, o mueres, ¿sí? Ya sea por tu pareja o por el otro extraño, o bien te ves obligada a tener un embarazo forzado y no deseado. Digo forzado porque si entonces al Estado no le está preocupando que haya este tipo de violencia hacia las mujeres, mucho menos si las mujeres tengan o no que abortar. Sí, porque, o sea, hay como una cuestión, hay una discusión pues como filosófica, si se quita o no la vida, que esa es la pregunta que tú haces, y hay otra cuestión que es esta, que es una cuestión como jurídica de ciudadanía, de derecho, ¿sí? Entonces, aquí en el Estado, pues cuando se nos rebota la ley, pues, o sea, cuando, o sea, esto que dice Graco de devolverles el derecho a decidir a las... No, o sea, ese derecho ya lo tenemos, que no lo sabemos ejercer, porque ninguna mujer tendríamos por qué pedirle permiso al Estado para no tener un embarazo que no desea, o más bien para no llegar a término de un embarazo que no deseamos, ¿sí? Es verdad, ahí es cuando digo que hay todo un planteamiento filosófico, pues porque sí es verdad que se interrumpe una vida, y eso no se niega, o sea, es una célula, ¿sí? O sea, y de verdad, no es una vida humana porque es como, bueno, o sea, la mascota, hasta la mascota humanizamos, entonces, sí, o sea, es una discusión pues muchísimo más profunda que efectivamente yo creo que van de por medio aspectos éticos, van de por medio aspectos morales, hasta que no te ves en esa situación, yo creo que no puedes decir si sí, si no, si quién sabe. Entonces, por eso me llamó la atención lo que tú decías, ¿no? Es que ellas estaban defendiendo su que era el grupo antiderechos. No sé si o tal vez no... Derecho de las mujeres. No, más bien el antiderecho a decidir, pero están peleando su derecho a la vida, ¿no? Digo, y es como... A lo que quiero llegar con esto es que, o sea, esta parte de decir si se interrumpe o no una vida, sí se interrumpe una vida celular, o sea, hasta las 12 semanas, o sea, hay un mecanismo biológico, pues, hasta las 12 semanas, que es porque la ley ya lo permite en el DF y en otros países hasta más semanas, o sea, un aborto puede inducirse hasta aproximadamente las 20 semanas. Después de las 20 semanas ya no es aborto, es parto prematuro, se induce un parto, porque pues ya el feto ya está muy grande, entonces ya no va a poder salir por unas legras, por el AMEU o a través de un medicamento. Entonces yo no creo que, bueno, o sea, sí se está interrumpiendo una vida, pero también está de por medio la vida que está gestando esa otra vida. Entonces una discusión creo que da para mucho. Yo en este momento puedo decir que, bueno, finalmente creo que las mujeres históricamente, o sea, hemos abortado y antes ni siquiera era ni con medicamento ni con el capacitado. Las mujeres se tomaban un té y se iban al río. O cómo nos explicamos, porque tampoco había este plan de anticoncepción. O sea, aquí en México en los 70s es cuando empieza a surgir este programa de planificación familiar, ¿no? Ajá, y para evitar la pobreza y que al final pues nada de eso funcionó. pero no había tanto acceso, y hasta la fecha sigue sin haberlo, y las mujeres han seguido abortando, ¿no? Entonces, hay como diferentes problemáticas desde donde ver una consecuencia, porque algo que me gustaría retomar, que son como estas ideas valiosas, ¿no? ¿Está usted a favor o en contra del aborto? Y pues yo le respondo, ¿del aborto de quién? Pues, ¿no? Sí, porque finalmente, o sea, estar a favor o en contra, solo cada quien sabe lo que vive, o sea, y de verdad, mientras, uy, eso lo he dicho muchas veces y lo sacábamos cuando teníamos el programa en la radio del Congreso, ¿no? Cuando una tiene una relación sexual con alguien, hablando como en esta cuestión heterosexual, o te vas a embarazar porque los anticonceptivos no son dioses, o te vas a contagiar de alguna enfermedad, incluyendo el VIH-Sida, o te vas a enamorar de esa persona, ¿no? con la que te estás acostando. O sea, esto es, o sea, a lo que quiero llegar también de cierta manera. Sí, siempre hay un riesgo. No siempre las mujeres podemos embarazarnos porque tenemos esa capacidad biológica, pero la discusión es que no siempre queremos ser madres. Y ese es el punto, lo que decía Chio, o sea, hay estadísticas, hay datos reales que están diciendo que las mujeres van a buscar de la manera que sea no llegar a término en ese embarazo que no desean, ya sea por violencia sexual o ya sea porque se equivocaron, porque uno también se equivoca, uno tiene un acto sexual con mucha desinformación, tú lo estás diciendo, bruja, si no hay educación, si no hay una buena cobertura de de métodos anticonceptivos, ¿cómo esperan que las mujeres no se embaracen, no? Entonces, ahora, también eso de que las mujeres, solo las adolescentes, no, la verdad es que hay muchas mujeres adultas y casadas o que viven, exacto, que viven en pareja o que a lo mejor ya se separaron, qué sé yo, pero que ya fueron madres también, y que dice, no quiero otro hijo, porque me va a costar mucho sacarlo adelante. O sea, ahorita replantearnos estos temas de maternidad, o sea, ya no es, ay, sí, qué bonito. Claro que es una super experiencia para quienes la han vivido, y seguramente habemos muchas que lo deseamos, que no lo hemos vivido, pero el punto es que hay una realidad, ¿no? Y ese niño llega a un espacio, a una familia, y no hablo de la familia del papá, mamá e hijo, sino a un grupo, pues, primario que lo va a recibir, ¿no? Entonces, hay como muchísimos factores que, ya como para cerrar la idea y darle el micrófono a Chio, porque yo sé que en esto tiene mucho que decir, es que siempre, o sea, el tema del aborto es una consecuencia a algo que no se está atendiendo. Efectivamente, hay evidencia, hay datos crudos, reales, verdaderos. No se registra el aborto inducido, o sea, se pone ahí causa no especificada, porque efectivamente los temas que tienen que ver con la sexualidad y con esta parte, por eso también el tema de la violencia sexual, no son temas de debate, pues, en el sentido de prioridad de la agenda pública, de la agenda en la salud pública, no lo son. O sea, sí, al Estado le sale caro atender y por eso es que le preocupa. Pero el punto es que no se debiera llegar a esto, ¿no? Y entonces hay muchísimos elementos. El mismo hecho de decir que, bueno, una mujer que aborta se deprime, y que también fue un tema de la conferencia, yo digo, bueno, no sabemos qué le está significando esa pérdida, porque a lo mejor ni siquiera es el aborto en sí, sino que no logró casarse con el novio, ¿no? Suena muy feo, pero es verdad, porque mientras no modifiquemos muchos patrones culturales, las mujeres vamos a seguir en esa fantasía, ¿no? Algunas, otras, afortunadamente ya cada vez menos. Pero no sé si realmente, y yo lo puedo decir en la experiencia de en algún momento dar orientación en el Distrito Federal a mujeres que llegaban a interrumpir su embarazo, muchas de ellas se sienten liberadas. Y esa es la otra parte que también tenemos que empezar a ver, ¿no? Claro, no es un asunto de claroscuros, ¿no? O es blanco o es negro. Creo que hay mucho matiz en todo esto. Y aquí retomo un poquito las palabras que decía Marta Lamas en la conferencia o la presentación del libro que se hizo hace unas semanas en Morelos, en relación a que decía, es que no todos o no todas queremos el aborto, ¿no? Lo que se ha planteado es que para no llegar a estos niveles hay dos cosas, ¿no? O sea, o una, te radicalizas y dices, no, que nadie lo haga, o la otra, planteas situaciones para que las mujeres accedan y en esta medida disminuyan, ¿no? Y están casos probados, sobre todo en Europa, en Francia, que desde hace más de 30 años ya lo hacen, donde sí se disminuye esta situación cuando creas o planteas mejores condiciones para las mujeres, ¿no? Yo creo que se tocan, digo, es una discusión que da para los siguientes 100 programas, ¿no? Pero una de las cosas que decías, y precisamente a eso era a lo que quería llegar, cuando estas mujeres del grupo de Morelos por la Vida se acercan a las compañeras feministas, a la compañera Micaela, que había dado el discurso en el Parlamento, se ponen agresivas, queriendo imponer su ideología, y entonces lo que nosotras le decíamos era, okay, si no estás de acuerdo con el aborto, no abortes, ¿no? O sea, si quieres defender la vida, defiéndela, y decíamos, nosotras defendemos la vida de las mujeres, la salud de las mujeres, la vida digna de las mujeres, con seguridad, con educación, con salud, con, o sea, todas las necesidades que necesitan cumplirse para tener una vida digna, cada una de las mujeres. Pero no es un asunto, no es una discusión de ideologías religiosas o de ideologías en general. Cada quien tiene su manera de pensar, cada quien organiza sus ideas y las lleva a la realidad, a la práctica, de la manera que le parece más conveniente. Aquí lo que se trata, y es precisamente, o sea, incluso en esta discusión, yo estoy de acuerdo, y también en estos foros he aprendido que, bueno, sí existe vida, no es vida humana, la corteza cerebral se desarrolla hasta después, mucho después, bueno, no mucho, pero sí, incluso después de las 12 semanas de gestación, se habla de 18, 20 semanas en donde se desarrolla la corteza cerebral y entonces inicia la vida humana, antes es vida celular, lo que habías comentado. Pero tampoco se trata de eso, se trata de garantizar un marco jurídico que respete los derechos de las mujeres en estas cosas que nos enseñan de la ponderación de derechos, ¿no? Cuando dos derechos están en juego, se pondera. Entonces, ¿qué es lo más importante? Defender y garantizar los derechos de las mujeres. Sobre todo, si las mujeres están poniendo en riesgo, pues entonces, ¿para qué se quiere que haya más niños y niñas? Si las mujeres no están teniendo acceso a una vida libre de violencia, siguen padeciendo violaciones sexuales, seguimos siendo un sector siempre con estas características, con este estigma. O sea, ¿de qué sirve que se defiendan estas vidas celulares, que después se pueden convertir en vidas humanas, si no se está garantizando la vida digna de las que ya estamos nacidas, hechas, vividas y demás, ¿no? Entonces, me parece que es una cuestión importante, y esto del síndrome posaborto es una de las cosas que ponían en las pancartas este grupo allá afuera del Congreso, el día del Parlamento, que decía, cuando se aborta se cometen dos crímenes. Uno, el asesinato del bebé, ¿no? Que, bueno, ya hablamos de eso. Y otro, no se le informa a la mujer sobre el síndrome posaborto. Y entonces decíamos, ¿cuál es la causa del trauma de las mujeres que abortan? Pues que abortan en condiciones insalubres, que abortan en condiciones ilegales, que aparte de todo tienen que cargar con el señalamiento de la familia y del padre y del jefe y de la sociedad, y entonces van a la cárcel o se mueren, y entonces, o sea, estas condiciones son las que causan el síndrome posaborto. No es una cuestión biológica que después de un aborto padezcas una tristeza terrible o te arrepientas. Entonces, cuando estamos hablando en estos foros, decía Chío, de datos duros, hay que hablar en base en la ciencia, en las investigaciones que se han hecho, en las cuestiones académicas, en donde hay... las cosas que se dicen están basadas en investigaciones, en investigaciones sociales y científicas, ¿no? Entonces, creo que esto es como lo más importante de rescatar, y el trabajo, repito, que hace mucha falta entre las organizaciones, entre el gobierno, seguir apostándole, aunque a veces cuesta trabajo porque no se ven resultados como quisiéramos, pero seguirle apostando a esta unión de fuerzas, ¿no? O sea, no podemos hacemos de otra manera, hemos visto que no se puede. En el DF se logró precisamente el apoyo desde el Congreso del Distrito Federal, desde la Asamblea Legislativa, digo, siendo Marcela Lagarde diputada, bueno, pues también ahí hay una ventaja, ¿no? Pero se pueden crear esta unión de fuerzas y se puede lograr. Ahora, antes, bueno, ya casi nos vamos y hay algunas cosas que quisiéramos compartir. ¿Cómo ven el futuro cercano? O sea, teniendo como esto, o sea, ya para que se estén haciendo tantos foros y se esté visibilizando tanto el tema, es porque algo pasa, ¿no? Yo no sé ustedes, yo tengo poco tiempo en el activismo, en los medios de comunicación y demás, pero yo no sé ustedes cómo veían este tema antes, si se daban este tipo de foros de manera como tan constante, o es porque está alrededor del 8 de marzo, o qué sé yo, que platiquen un poco sobre eso, y cómo ven, o sea, no solo por el discurso de Graco, ¿no? Que eso pues puede no ser nada, sino en el trabajo cotidiano, en la realidad cotidiana, si ven posible las condiciones para que se dé la despenalización en, no sé, digo, no mañana, pero sí en un futuro no muy lejano. No muy lejano, ¿no? Pues mira, yo creo que bien lo decimos, ¿no? Pues un pueblo que desconoce su historia, pues estará condenado a repetirla. O sea, más que a repetirla, ¿no? A vivirla muy a empeorarla. Entonces, en este marco, ¿no? Que, y lo digo porque recién teníamos justo una discusión en esta cuestión del género y que si los hombres, que si las mujeres, o sea, esto es parte de un proceso histórico, pues, yo así lo considero. O sea, ha sido una lucha pues, desde hace más de 50 años, ¿no? Desde hace más de 50 años, en donde, pues ya todas estas experiencias, todas estas evidencias, de cierta manera, en estos momentos, o sea, en estas décadas, salen de las manos. O sea, antes se decía, queremos anticonceptivos, ¿no? Y resulta que, bueno, empieza a haber todo un programa de planificación familiar y dale, pues, hay acceso a los métodos. Y resulta que, pues, no se están usando, ¿no? Porque sigue habiendo muchos embarazos no deseados. Queremos educación. Entonces, queremos como muchas cosas que conforme las sociedades van avanzando, no me quiero perder porque de pronto se me da con mucha facilidad. A lo que voy es que, o sea, esto es consecuencia, pues, de que también hay todo un mundo globalizado, uh-huh. ¿Sí? Y eso no, yo nunca dejo de darle también como esa perspectiva, pues, a todas las realidades que vivimos. Entonces, hay todo un intercambio cultural, nuestras prácticas sexuales han cambiado, nuestros comportamientos, el acceso a la información, o sea, es sorprendente, ¿no? El internet, todos los medios, la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, retomando, o sea, todo esto que se ha venido como discutiendo, en lo que se ha venido teniendo avance, es porque es parte de un proceso histórico, ¿no? Y a eso me refería con esta parte que, bueno, las mujeres ya han dado la lucha en diferentes temas desde hace muchos años. Pero también tenemos que entender que la sociedad va cambiando. O sea, hay un cambio social. Entonces van surgiendo nuevas expectativas y nuevas problemáticas de qué atender, cómo atender y por qué. Entonces, no, yo no podría decir, bueno, o sea, realmente hacia dónde se ve esto. Yo de verdad quisiera que el día de mañana no hubiera ninguna lucha, que de verdad hubiera justicia social, que de verdad, o sea, yo ya no quiero seguir en ese discurso de los de arriba, de los de abajo, no, hay que mirar al de al lado. Pero claro, si uno empieza a colocarse en ese sentido, pues podría ser un ejercicio no solo desde lo individual, sino que también se puede ir colectivizando, ¿no? Entonces, las sociedades están cambiando, cada vez hay más fenómenos que pues son así como, que se están problematizando, pues, o sea, el tema de la adolescencia, por ejemplo, o sea, para el sector salud sí es un problema, pero para los adolescentes no. Mi abuelita se embarazó a los 15, ¿sí? O sea, son esas formas en cómo pues las sociedades han ido cambiando y entonces se va problematizando de manera diferente. Entonces decir, bueno, hasta dónde esto tenga, no avance. Yo creo que aquí en el Estado, a la segunda pregunta que tú haces, ¿no? ¿De qué posibilidades habría? Yo creo que si se le sigue recordando como al gobernador, particularmente porque es quien, bueno, puede tomar ciertas decisiones, porque parece que ahora en el Congreso no tenemos ninguna diputada, pues solidaria tal vez a estas causas, no lo sé, la verdad es que yo desconozco, pues en eso sí no he estado muy informado últimamente, pero yo creo que sí se puede si se sigue insistiendo, ¿no? Sí es cierto, es cansado, o sea, es cansado, pues, o sea, y esto no, cuando una decide involucrarse en un tema y comprometerse, no es ahorita, o nada más, porque el ahorita, pues, es muy temporal, pues, y pasa, o sea, decía Chío, no es un hobby, pues, o sea, es una realidad y cada vez hay más sectores comprometidos en estos temas, entonces, yo creo que no hay que soltar lo que ya se ha avanzado, o sea, está el Instituto de la Mujer, ahí está la compañera Adriana, creo que, o sea, el COCOFEM y otras organizaciones en lo que fue final de este año, yo vi muchísima movilización, la gente empezó a enterarse de cosas que no se estaban diciendo, entonces yo creo que empezarlo a hacer público, eso que quieren que privemos, que neguemos, pues ya es algo que se está haciendo y que yo creo que se puede seguir por ahí. No podría dar como una respuesta más clara, pues, porque me parece que sí tiene una discusión más compleja. Pero ya hay cosas que se están haciendo. Yo más bien invitaría a que sigamos donde ya estamos. Es verdad, va a ser cansado, pues la vida no es fácil. Eso, quien diga lo contrario, pues que venga y me lo platique, porque la vida no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces yo sí quiero pensar que aquí el Estado tenga posibilidades, que se sigan convocando, ¿no?, a los foros, a los encuentros, a los espacios de discusión, que se retome el Parlamento de Mujeres, que eso fue un ejercicio que, bueno, dio muchos frutos en su momento y, bueno, este último también, ¿no? Entonces yo creo que no quitar el dedo del renglón, pues, y seguramente algo se logra, si no, de menos conocernos las que andamos en esto. Y eso ya es ganancia, pues finalmente no sé si unidas venceremos, pero unidas nos hacemos mejores personas, ¿no? Eso podría ser una posibilidad. Bueno, pues yo sí quisiera que esto fuera un sí y que fuera una despenalización como en el DF. ¿Qué es lo que hay? Bueno, por las, incluso hace unos años cuando de plano se regresó, porque antes sí estaba permitido que por abuso sexual la mujer pudiera interrumpir, por malformación se pudiera interrumpir. Bueno, llegamos a cero, ¿no? Se retrocedió. Entonces, pero en aquella ocasión incluso con algunas compañeras que estuvieron dicen, bueno, éramos 10, 15, ¿no? Las que estábamos afuera y pues llegaban las pro-choice, ¿no? Las pro-vida y pues no, o sea, era mucho. Sí, definitivamente. Y me parece que sería como en dos cosas. Una, la cuestión de la ciudadanía, que a través de estos foros informativos podemos tener, obviamente, más datos de lo que antes no se tenía y no teníamos y pensábamos que no existía o que era solo un problema de la mujer, ¿no? Que se tenía que tirar al hijo, ¿no? O sea, así como algunos le llaman. O que si no, pues ya habías abierto las penas, pues ahora te jones, ¿no? Porque no hay de otra. Entonces ya esos son temas que se colocan en la agenda. Y bueno, me parece que hay más información que hace 3, 6 años, ¿no? Me parece que ya las, como bien mencionaba Cecilia, las nuevas, pues, ¿qué serán? Juventudes, las personas, ya tenemos otros datos, otras vivencias. En fin, creo que estamos ya en yo le digo, creo que ya somos mayores de edad en Morelos y ojalá podamos tener más información y estos espacios donde se difunda, ¿no? Y lo que yo sí vi en estas últimas situaciones donde la diputada planteó esta situación, que entraron y otra vez con sus lonas, etcétera, la anécdota de una compañera que fue a cabildear con algunos diputados y diputadas en relación a un caso de una chica que fue abusada sexualmente y que estaban pidiendo que fuera interrumpido. Así literal, digo, no voy a decir para no balconear, sacó su escapulario y dijo, yo, mis creencias no me lo permiten. O sea, yo no puedo avalar eso que está proponiendo la diputada, ¿no? Entonces saca su escapulario y dice, no, creo que aquí lo más importante, y ojalá pudiéramos superar esta discusión de que si existe o no existe Dios. O sea, creo que Benito Juárez lo planteó hace muchos años sobre el Estado laico, y no hemos llegado al Estado laico, tristemente. Y si estamos hablando de que el Congreso del Estado en serio se faje los pantalones y obedezca a un Estado laico y no a un Estado religioso, y no a una cuestión de que si van a votar por mí o no, o sea, que en serio le dejen de tener miedo, porque a mí me parece una actitud de miedo, porque incluso muchos, pues digamos, en cierto partido que coinciden con estas ideas, ahora sí que no se quisieron exhibir de cierta forma. Ay, nosotros estamos avalando esta reforma, ¿no? Entonces, eso es más, además de hacer estos foros para la ciudadanía que se agradecen bastante, ojalá que ese diputado o esa diputada deje de estar teniéndole miedo a su Vox Populi, o cuánta gente va a votar por él o por ella, y que en serio tome el Estado laico. Creo que en ese sentido, yo creo que sí tendríamos una despenalización. Pero si los diputados y las diputadas siguen sacando el escapulario y dicen, mi religión no me lo permite, ellos se deben al pueblo, no a su religión, ¿no? Con todo respeto. Y ojalá que eso sea, de verdad retomen el Estado laico para poder dar ese paso en Morelos. Si no es así, entonces nos vamos a quedar igual. Y bueno, hay que insistir, esas capacitaciones, esos datos, que se los pasen a los diputados y que no tengamos esas respuestas. Sí, pues exactamente eso es lo que, pues de alguna manera pedimos, de otra manera exigimos, porque también es un derecho de la ciudadanía, que las decisiones que se tomen dentro del Congreso de los Estados y del Congreso de la Unión no estén sesgadas precisamente por la ideología religiosa, ¿no? Si la religión de cada diputado, de cada diputada, no le permite ciertas cosas, que no las practique en su vida, pero que eso no esté dentro de... Claro, de las reformas, de las propuestas y demás, que en ese sentido se respete, por supuesto, el Estado laico. Y otra de las de los espacios en donde también las generaciones se siguen educando, nos seguimos educando de cierta manera, es en la televisión. Y en la semana, el lunes, estuvo corriendo, agradezco a la compañera Adriana Mújica que corrió la nota, de que en Televisa salió una serie los sábados que se llama, ay, ahorita les digo, les voy a leer la nota, Nueva Vida, y que habla de es un homenaje, dice, al embarazo, al parto y a las bondades de la maternidad. Por supuesto, Televisa, pues sabemos qué relación directa tiene con el gobierno federal, que digo, es innegable, pero esto me sorprendió muchísimo, y les quiero leer la nota que salió el 18 de marzo, el lunes, en Ameco Press, y dice, mientras los grupos de mujeres apoyan al sector más crítico y democrático de expertos que estarán vigilando las reformas a las telecomunicaciones, Televisa lanzó el 9 de marzo a todo color una serie de 10 historias que se transmitirán los sábados a las 18 horas, dedicado a homenajear el embarazo, el parto y las bondades de la maternidad. Nueva Vida, como se llama el programa, reforzará los cambios legislativos estatales en que se ha construido lentamente la idea de que interrumpir un embarazo no debe ser un derecho para las mujeres. Llama la atención el nivel de alejamiento entre la crítica social, en este caso de las feministas, a los medios y la realidad. Se ha promovido una cadena epistolar para promover que la reforma en las telecomunicaciones sea equitativa y democrática, que se amplíe el acceso de distintos sectores a las concesiones de cadenas y canales de televisión, que se ponga remedio al monopolio y que se abra todo el espacio radioeléctrico, sin reparar en el contenido misógino de la programación, el contenido retrógrado de las historias que en televisión abierta llegan a millones de personas. Hasta ahora los sectores ocupados en la democratización de los medios no han no han proveído el perfil discriminatorio del contenido de lo que transmiten los monopolios. Nadie puede hacerlo todo. Se han ocupado perfecta y sistemáticamente en el tema de la propiedad de los medios. No tienen tiempo para analizar los contenidos, eso supongo. Durante décadas las feministas han criticado la invisibilidad que se aplica a la mitad de la población. No obstante, las discusiones y los acuerdos, la construcción del capítulo J en los acuerdos de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Pekín, China, en 1995. No existe ninguna instancia feminista de discusión. Hay, como siempre, las antropólogas o académicas que en tubo de ensayo analizan los medios, pero el activismo y la práctica feminista está totalmente alejada de esta problemática. Bueno, esta es una opinión que hace, me parece, es una opinión de Sara Lovera López, y bueno, habla sobre esta nueva serie. Dice, tal vez por eso, sin pena ni gloria, comenzó Nueva Vida, una serie de 10 capítulos para reverenciar la maternidad del siglo XXI, producción a cargo de Luis de Llano, con una hermosa canción de cuna cantada por Yuri y con la actuación de un elenco muy reconocido en el público, entre ellos Héctor Suárez. Pues de esta manera inicia Nueva Vida. Habrá que estar al pendiente, digo, tendremos que ver Televisa los sábados a las 6 de la tarde. ¿Hay una vieja vida? Pues supongo, esta es como la reverencia a la maternidad del siglo XXI, así que es algo novedoso, pero es gravísimo que se sigan dando estos contenidos. Digo, no nos sorprende de Televisa, ¿no? Ahí está La Rosa de Guadalupe y, claro, bueno, todas estas, esta programación que pues hace precisamente que retrocedan los pocos avances que se pueden hacer desde el movimiento social y demás, pero me parece que pues es algo importante estar al pendiente de esta nueva serie de Nueva Vida y, por supuesto, pues quizás sacar un pronunciamiento, no sé, algo tendremos que hacer. Dice, se anunció como un homenaje a las madres, comenzó el 9 de marzo. Ya va a ser el 10 de mayo. Ah, a lo mejor por eso entre el 8 de marzo y el 10 de mayo hice algo para celebrar, ¿no? Sí. Dos fechas para celebrar. No les da para más su cabecita. O a lo mejor sí, pero es precisamente en estas cabezas a veces geniales, digo, no la de Peña Nieto, porque bueno, sabemos que no, pero estas mentes brillantes son las que pues traman este tipo de cosas y le dan al pueblo lo que necesitan ellos darle para que sus intereses sigan siendo los principales, ¿no? Pero pues esta noticia el lunes estaba entre llorar y reír, pero pues estaremos al pendiente de esta serie Nueva Vida de Televisa, que bueno, ya dijimos, es un homenaje al embarazo, al parto y a las bondades de la maternidad, que si no tuviera otra intención, pues estaría chido, ¿no? Pues cada quien, ¿no? Está la libertad de expresión y demás, y pues si hay un programa que homenajea al embarazo, pues también hay razones para homenajear el embarazo y el parto y las bondades de la maternidad, pero pues sabemos cuáles son las negras intenciones que hay detrás de esto, entonces pues habrá que estar al... Imagen para elegir un presidente. Claro, sí, o sea, pues ahí está. Ahí está, sí, totalmente está. Y hay otra nota que también, pues nos preocupa, que dice, condenan a muerte por fotografiarse sin blusa en Túnez. Hay una foto que está corriendo junto con estas notas de una chica de 19 años de Túnez, que fue condenada a muerte por lapidación. Todavía a estas alturas, o sea, en el 2003, en Túnez, se condena a muerte por lapidación tras compartir en redes sociales una fotografía donde aparece con el torso desnudo y un mensaje a favor de los derechos de las mujeres. Entonces, esta chica, Amina, de Túnez, se pintó en el cuerpo un mensaje que aquí traducen, mi cuerpo es mío y de nadie más, pero en realidad, digo, en ¿verdad? Eso pensé. Oye, lo que hicimos acá la Ceci también. No, hombre. O sea, la campaña que hicimos, a partir del 8 de marzo en las redes sociales, en donde compartimos, invitamos a las mujeres y a los hombres también, a ponernos un letrero que, bueno, la idea no era sin ropa, ¿no? Ya después nos gustó la idea y bueno, ¿por qué no? Pero sin poner una goa. Pero en realidad este mensaje de Amina, esta chica de 19 años de Túnez, decía: mi cuerpo me pertenece y no es una fuente de honor para nadie. Ese es como, bueno, la traducción en inglés, digo, ahí con los garabatos de su idioma no lo entendemos, pero es más o menos el mensaje de: mi cuerpo es mío y de nadie más, que es como una consigna feminista acá en México. Entonces, se condena a muerte a esta chica, y no solo se condena a muerte, sino por lapidación. O sea, la cuestión va a estar como grave, ¿no? Las entierran a la mitad y las apedrean. Sí. En 2013 se siguen dando eso. ¿Verdad que sí? Sí, o sea, imagínate, dijo, ¿quién va a arrojar la primera piedra? Y estos se sienten santos. Y avientan, bueno, pues habrá que estar, digo, si pudiéramos hacer una campaña internacional para evitar que se lleve a cabo esta lapidación, si no, pues ya sabemos de por anticipado que se va a asesinar a una mujer más de esta manera tan cruel por difundir en redes sociales una fotografía de su cuerpo, de su torso desnudo, con este mensaje a favor de los derechos de las mujeres. Así que, pues yo no sé si sentirme exactamente por decidir sobre su cuerpo, por decidir libremente, que no es solo la despenalización del aborto, sino todo lo que conlleva las decisiones sobre el cuerpo. Como pintarse algo en su cuerpo y mostrarlo. Así es. Y yo no sé si nos sintiéramos que afortunadas por no padecer esto, pero tampoco tenemos como la libertad tal. O sea, no sé, la situación está bastante grave, pero pues seguiremos de cerca esta situación. Ya nos vamos, son las 6 de la tarde con 17 minutos, pero quiero hacer dos invitaciones. La primera para el viernes, este viernes 22, Radio Chinelo, tres invitaciones. Este viernes 22, Radio Chinelo presenta un nuevo espacio. Estamos a punto de presentar una revista electrónica que estaremos publicando cada dos meses. Esta revista se llama El Brinco y, bueno, las invitamos a que nos acompañen el viernes 22 a las 6 de la tarde en la comuna para conocer este nuevo proyecto, que pues es un nuevo hijo sí deseado de Radio Chinelo, así que bueno, ojalá que podamos contar con su presencia y sobre todo que puedan estar al pendiente de esta nueva página. Será un blog que estará ahí mismo en Radio Chinelo. Esta revista se llama El Brinco, así que los esperamos en la comuna el viernes a las 6 de la tarde para compartirles este nuevo espacio de información periodística de Radio Chinelo, lo cual pues nos hace muy felices en este Día Internacional de la Felicidad. Y aquí Ceci nos trae otra invitación, es el festival, pues es que si no festejamos la felicidad, ¿qué? Pues, es que se festeja todos los días. Pues sí, pero si hay un día, pues está chido, ¿no? Festival de Primavera, Danzas del Sur de la India. Esto es el viernes 22 también a las 7:30, así que pueden ir primero a la presentación de El Brinco, acá en la comuna a las 6, y luego a las 7:30 ir a La Batuta, que es la Academia de Música, que está en Lomas de Cortés, en Nueva Bélgica, número 110, en Lomas de Cortés. Así que, pues acá la camarada Cecilia está vendiendo los boletos en... No, estas son invitaciones. Ah, estas son invitaciones. Ah, bueno. Pero si quieren los boletos... Ahí, ¿qué onda? ¿Aquí mismo los van a comprar? Ah, bueno, llegan a las 7:15, ahí a Lomas de Cortés, a La Batuta, y compran su boleto que está en 100 pesos del Festival de Primavera, Danzas del Sur de la India. ¿Vas a bailar? No vas a bailar. Pero bueno, ahí podemos reunirnos también. Y el sábado, bueno, ya todos sabrán, porque eso sí se difunde, pero en serio, viene Lila Downs, así que pues vamos a verla, ¿no? Ah, bueno, Chío va a ir el jueves a Jojutla, así que para la gente que esté más cerca de Jojutla que de Cuernavaca, pues el jueves a las 7. Sí, a las 7, y el sábado a las 5, a las 7, bueno, no sabemos, pero suponemos que pero la Plaza de Armas va a estar bien atascada, así que nos vemos ahí en, al mediodía, no sé, para ver a Lila Downs, una consentida. Así que, bueno, me parece que ya nos vamos. Muchas gracias, Chío, Ceci, que estuvieron acá conmigo otra vez y que celebran conmigo el Día Internacional de la Felicidad. El programa centenario. El programa centenario de las Brujas de Venus. Muchas gracias a la gente que estuvo y que sigue del otro lado de sus computadoras. Nos vamos a quedar con música de Patricia Giovanna Cantú Velasco. Que bueno, la programa como siempre el compañero Sergio Sánchez Navarro, así que se quedan con música. Y como siempre, yo no sé si han escuchado los últimos programas, pero nos despedimos ahora con una oración. Nos ponemos serias, sí, no me ven así pues. O sea, no han escuchado Las Brujas de Venus últimamente, ¿eh? Pero bueno, vamos a terminar con una oración. Yo invito a Rocío y a Ceci a que se queden conmigo para hacer esta oración. Ojalá que la gente que nos está escuchando también se ponga seria y comparta con nosotras este momento espiritual. Y bueno, agradezco a la gente que estuvo y está en las redes sociales. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook y en Twitter, que ahora ya lo cuido más. Saludo a Marco Ruiz, que también ha estado ahí pendiente, a Claudia Sendejas, a las compañeras de CIMAC, a Juana la Loca, ¿quién más? A Elizabeth Núñez, que me dio mucho gusto verla, y bueno, a toda la gente que nos hace favor de escucharnos cada miércoles. Nos quedamos con esta oración. Después vamos a escuchar a la compañera Jessica Rivera cantando La Bestia, y nos quedamos con la música programada por el compañero Sergio Sánchez Navarro. ¿Ya se pusieron serias? ¿Ya cierren los ojos? Vamos a rezar. Muchas gracias y muy buena tarde. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Pero nunca ganas nada. Sistema de mentiras y tus malas cruzadas. Por ambición no paras, por ambición tú matas. Tú robas, haces guerra lo que tocas. Avaricia es lo que añoras, más que un imperio formar. La raza el aire que respira, qué ironía, nuestra tierra y nuestra vida, cifras de economía. Por eso prendo una vela, por todos mis hermanos y hermanas caídas en tu mano. Maldita bestia, que arrebatas los sueños de emancipación y matando el dolor por querer ver tu sueño cumplido. Convertido, pero no todo está perdido, no señor, que yo vengo a ofrecer mi corazón, la voluntad del pueblo triunfará, la lucha callejera enseñará, para el